¿Cómo? ¿Cómo? Siente el beat, déjate atrapar con la magia del hip hop, porque no todo es el rapero. Sube a esa pista, papu. Oh, oh. Yo le voy a contar una historia. Ay, súbele. Dice: caucásico, baja estatura, 20 y tantos años. Sus huellas digitales no aparecen, es extraño. El pordiosero que lo trajo dijo al enfermero que lo único que sabe es que se llama. Pupilas dilatadas, por la nariz sangraba, solo balbuceaba y curiosamente todo rimaba. Pero lo que en realidad hizo llamar la atención, la radiografía indicaba una piedra del corazón. Los vecinos dicen que muy pocas veces dormía, que leía, rapeaba y escribía todo el día. Debió haber colapsado, este mal alimentado, puede estar obsesionado con rimar el desgraciado. Familiares no vienen, amigos quizá no tiene, hip-hop real indica en el examen de ADN. Sus ojos están rojos, inyectele morfina, porque a veces dicen que va a romper una tal tarima que la policía yo. En su casa guardado millones de cuadernos con letras que no ha grabado, un diario desgastado con un cassette colocado repleto de hip-hop de los 90 por los dos lados. Algo hecho mal con su presencia, más de plata, hablar de la enfermera que lo ha ayudado a ordenar. Ella no recuerda nada, luego no paraba de llorar. Cuando llegamos y la vimos haciéndole sexo, él solo logra orinar en un CD comercial o sobre Biblias o sobre el discurso presidencial. Hoy lo tienen que operar, su cerebro ya no aguanta, tiene adelanto mental y lo demuestra cuando canta, su sangre es muy fría. Busquen el libro de psicología y su obsesión se llama liricalogía. Complicada condición que se creía ya no existía, menos raperos hoy en día. Pero este caso es el más grave, casi todo sabe. Ordena palabras perfectas que busca con clave. Su grave voz eriza pieles, produce fieles en ideas de las que a cambiar el mundo se refiere. Los hematomas de su puño sugiere que lucha por lo que quiere, no envidia lo que otro tiene. En forma de micrófono tiene los genes. Testigos aseguran, vieron haters en su pene. Él está enfermo de hip-hop aún, él está desahuciado, quizá por lo que ha escrito el desgraciado, pero no está satisfecho, el muy descarado. No, él está enfermo de hip-hop aún, él está desahuciado, quizá por lo que ha escrito el desgraciado, pero no está satisfecho, hey, hey, hey. Pero no está satisfecho, hey, no, hey. Mirada fija y su mano temblaba. Mirada fija y su mano temblaba. Hasta que de la nada dijo: cálmense, búsquenme papel y lápiz rápido y lárguense. Comencé a pensar que de algo superior sufría, que lo hacía lucir superior en psicología. Cuando me acerqué y oía la lírica que escribía, la cual parecía escrita por un mesía. Decía algo de Latinoamérica, lírica, música explícita, única, inédita. Música para maniáticos, a mi manera de pensar. Empiezo a pensar que tal si también enloqueciera, porque me pareciera que quiero subir la mano. Es antiético viniendo de un doctor graduado en la mejor universidad que tenemos, que por cierto vieron el decano con que la han robado. Volviendo el tema, llamen a la enfermera. El paciente comenzó a improvisar realidades muy severas. Traigan la camisa de fuerza y en eso de mandar ansis basura, no dejen que los convenzas. Él piensa antes de que pensemos, quizás debemos odiarlo o amarlo, ya que no lo comprendemos. Igual sabemos que le queda poco tiempo y al irse lo olvidarán como a todo lo que ha muerto. Él está enfermo de tipo aún, él está desahuciado, quizá por lo que ha escrito el desgraciado, pero no está satisfecho, el muy descarado. No, él está enfermo de tipo aún, él está desahuciado, quizá por lo que ha escrito el desgraciado, pero no está satisfecho. Hey no, hey no, hey no, hey, hey no, hey, hey, hey, hey no. Gracias en bolsillo por dejarme mostrar a ustedes así como soy, sencillo, sin tanto brillo. Pero saben que el que habla mal de mí me lo humillo, porque así aprendí yo desde que era niño. Cuando con el rastrillo limpiaba el patio de mi casa en La Pica, un barrio donde siempre la sangre te salpica. Hay tanta violencia, hay tan poca conciencia policial, muy poca presencia, y cuando están es para armar un plan para robar a aquel o al fulano de tal. y yo lo veía todos los días. Desde la ventana por donde dormía, por donde crecía, donde mi padre llegaba todos los días. Yo lo veía y en la noche escribía hasta el día siguiente, pensando en cómo iba a ser el mundo. Porque yo no me confundo, siempre lanzando líricas que vengan de para. Obviamente me confundo. Obviamente me confundo. Eso del freestyle se me olvidó hace rato, pero siempre me gusta practicar con... en la tarima.